A tu cabeza la noche y sin dejar de saltar, fue empezando a apretar los dientes, esperando lo peor. Te cuesta tanto empezar a hablar. Seguimos tomando el sol en la cubierta y se hunde el barco. Del adiós, el amor te empapa el cuello, se desató lo peor, la fiebre ahoga y no la espanta el humo. Y sin dejar de saltar, buscas la forma de llegar al suelo. Y sin dejar de saltar, la fiebre ahoga y no es por humo.